Bueno, poder compartir con quienes nos visitan. La verdad que, como decíamos al inicio de esta tarde, esta jornada de trabajo con Juan Pablo, es de verdad un buen paso que se da desde este medio de comunicación virtual, pero también desde la Feria Internacional del Libro, tener esta posibilidad de compartir con la gente donde quiera que nos escuche a través de Radio Bocina. A ver, ahí está a nuestro lado Cristian para presentarnos a una... A un peso pesado. Eso, quería escuchar. Es que es tu fans. Él te adora. Ella que, sabe, ella sabe. Así que ahora tienes toda la posibilidad de presentar. Ayer no la hemos podido entrevistar por cuestiones de tiempo. Se chocaron los horarios de la entrevista. Ella es Liliana Colanzi. A mí me gusta presentarla como una peso pesado, como yo ya lo estaba diciendo, porque ha venido cosechando logros y visibilidad mediática en los medios de comunicación a nivel Latinoamérica. Estuvo recientemente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y tuvo una gran exposición mediática, Mercedes, inclusive Infobae la estuvo entrevistando. Está dentro de la lista Bogotá 39 también, que rescata a los escritores, escritoras menores de 39 años, más influyentes en Latinoamérica. Es autora de Vacaciones Permanentes y autora de Nuestro Mundo Muerto, y hoy está aquí en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz y aquí en este rincón con nosotros. Yo no sé cómo ha terminado en este micrófono. Muchísimas gracias, Liliana, y buenas noches. Gracias por estar acá. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Mercedes. Emocionado, y Cristian, ¿no? por invitarme. Estoy muy contenta de poder conversar con ustedes, ¿no? Yo lo sigo mucho también por la radio y por lo que publican en el Facebook. Yo estoy pensando en esas jornadas en una sala de periódico como El Deber, donde estuvo también antes de irse. Creo que el tener en el ser metida esa posibilidad de crear y utilizar las palabras creció contigo. Y lo has logrado ahora al producir estos libros. Ya decía Cristian, reconocida a nivel internacional. Pero más allá de eso, tú sabes, haciendo lo que te gusta, transmitiendo eso a la gente. La verdad que siempre tuve la suerte de hacer lo que me gusta, empezando por el periodismo, que es una profesión que practiqué desde los 17 años. La primera vez que entré como periodista en un medio fue en El Día, ¿no? Era un poco la mascota de la redacción porque era la periodista más joven y estaba aprendiendo. Más adelante estuve también en El Deber y tengo un recuerdo muy lindo de lo que es ser periodista de planta, aunque es un oficio muy duro también, pero que te pone en contacto con la historia, las historias de la gente de una manera muy cercana, ¿no? Y te da la oportunidad también de ver realidades que no necesariamente son las tuyas, lo cual es algo que se valora mucho, ¿no? Tener acceso a otras realidades que no son las de uno y estar también más en contacto con otras problemáticas, ¿no? Y bueno, más adelante ya me decanté por la escritura de ficción y por la docencia, que es lo que hago ahora, pero yo veo que todas estas actividades están interconectadas. Claro, le han ido sumando. Oye, Liliana, ¿y cómo te va con este, cómo lidias con este ánimo, con esta fachada de éxito, con esta cosa de ser una de las escritoras del momento? ¿Cómo te llevas con eso? La verdad que me da mucho pudor porque cuando uno está escribiendo un cuento, o por lo menos cuando yo estoy escribiendo un cuento, toda mi energía se va hacia la manera en que puedo hacer brillar más las palabras o jugar con el lenguaje y no tanto a cómo va a ser recibido más adelante, ¿no? Entonces, no sé, la escritura te pone mucho dentro de tu cabeza y cuando sale ya el libro, digamos, al público, es otro tipo de... Emoción. De emoción, de vivencia que muchas veces te extraña también porque, no sé, pueden haber lecturas que no te habías esperado, no habías sospechado, ¿no? Pero en todo caso, yo soy una persona muy tímida, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con presentaciones o incluso con entrevistas me pone muy nerviosa y no es algo que naturalmente yo disfrute o que me sea fácil, digamos, ¿no? Me cuesta un poco. Entonces ese lado de ser escritor, por llamarlo de alguna manera, es el que más me cuesta, ¿no? Gaby Vallejos estuvo acá también y ella decía algo muy interesante que tienen ustedes los escritores, ¿no? Esos momentos de estar solo ustedes. Dice, es como un túnel oscuro en el que a veces nos encontramos y es nuestro mundo. Y luego encontramos una luz para entregar lo que hemos sentido al público, al lector, y es maravilloso. Y cuando dices, a veces hay escritos que quizás no te imaginaste que iba a tener el impacto o posiblemente haya sido recibido así por la gente, debe ser también vivencias maravillosas de ser escritor, ¿no? Sí, la verdad que es bien difícil explicar todo el trabajo que hay detrás de un cuento. En mi caso, por ejemplo, hay cuentos que me han tomado 2 o 3 años llegar a encontrar la forma definitiva de ese cuento. O sea que yo lo veo como un proceso de mucha oscuridad, como un túnel larguísimo en el que de pronto uno ve un destello, ¿no? Y a ese destello uno se dirige tratando de no perderlo. Pero todo lo demás es un montón de trabajo infructuoso, de mucha frustración también. Pero esa pequeña chispa que a veces se vislumbra, eso que esa intuición correcta, digamos, hace que lo demás valga la pena, ¿no? Para mí es como un trabajo que involucra mucha paciencia, porque hay que enfrentarse justamente a esta frustración del cuento que no sale, del texto que no funciona, pero ese vértigo que uno siente cuando te agarras de esa pequeña chispa es lo que hace para mí que todo lo demás valga, ¿no? Liliana, cambiando un poquito de tema, pero que tiene que ver igual, ¿qué opinas de toda esta frecuencia, todo este movimiento dentro de la literatura que ha hecho de la mujer o de las mujeres un personaje, digamos, particular, como por ejemplo hablar de literatura y las mujeres, ¿no? Que tiene mucho de feminista también. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Alguna vez te habremos preguntado? Yo te habré preguntado en algún conversatorio. Creo que no te consideras precisamente feminista. No, sí me considero feminista, sí. y me interesa muchísimo el feminismo. Lo que he debatido antes es el tema de si es que hay una literatura femenina, que es un tema, por ejemplo, que sobre el cual discutí en una mesa con otras escritoras hace algunos años igual, y en el que yo no estaba muy de acuerdo en asumir la existencia de una escritura femenina, porque creo que la identidad es una construcción, ¿no? Entonces no podemos hablar de lo femenino como una esencia, es algo cultural que está en constante negociación y discusión. Y así como una mujer puede meterse en el personaje de un hombre a través de la escritura, me parece que hay también grandes personajes femeninos concebidos por autores hombres, ¿no? Si no, no tendríamos a Ana Karenina de Tolstoy, por dar el primer ejemplo que se me cruza la cabeza, o Madame Bovary, digamos, de Flaubert. Pero lo que más me interesa del tema de las mujeres y la escritura no es tanto si puede existir o no una literatura femenina, que me parece una discusión bastante acotada, sino desde qué lugar decimos las mujeres, desde qué lugar escribimos las mujeres, porque me parece que un libro, una novela, un cuento, lo que fuera, si lo escribe un hombre y si sale con el nombre de un hombre ahí escrito, no se recibe de la misma forma que si la escritora que hay detrás es mujer, ¿no? Desde qué lugar enunciamos y cómo se nos lee, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, la primera pregunta que te hacen como escritora es si escribís cosas románticas, ¿no? Si escribís... Ajá, otra ¿Y eso sigue vigente? ¿No? ¿Esas preguntas siguen vigentes? Yo sí la he escuchado hasta hace muy poco, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que me han dicho repetidas veces otros escritores, o que yo he escuchado o leído incluso de escritores que incluso admiro, ¿no? Es este prejuicio de que los hombres son mejores escritores que las mujeres, porque la mujer se realiza a través de la maternidad, ¿no? Encuentra su satisfacción existencial a través de la maternidad y ya no necesita escribir, ¿no? Porque ya lo tiene todo, entonces esta escritura, que es una válvula de escape de cierta insatisfacción o búsqueda existencial o espiritual, solo la tiene un hombre, ¿no? Y no así una mujer que ya con ser madre completa su ciclo, ¿no? Esto sí lo he escuchado y leído en numerosas oportunidades hasta el día de hoy. Y escuchándote en la posibilidad de estar en otros escenarios más allá de Bolivia, quizá latinoamericanos e incluso más arriba al norte, ¿tú ves que sigue habiendo eso más en Bolivia? ¿Hay más en Latinoamérica? ¿Cómo están allá arriba, ese primer mundo, las mujeres discutiendo en cuanto a cómo escriben y de qué escriben frente a los hombres? Sí, me parece que no es un tema solamente boliviano, es un tema latinoamericano en el que sí se dan este tipo de situaciones, ¿no? Tal vez extraliterarias, pero no menos importantes. Por ejemplo, hace poco de una revista, Playground Magazine, que está dirigida por mujeres, se publicó un artículo muy extenso sobre con declaraciones de poetas latinoamericanas que contaban casos, digamos, de acoso o discriminación que habían sufrido por parte de sus pares hombres en eventos literarios, con editores, etcétera, ¿no? Y es realmente impresionante que sea una cuestión que siga hasta el día de hoy, ¿no? Escritoras que, no sé, quizás van a congresos y que las abordan por su físico más que por su escritura, o que, digamos, el mismo editor que está en una relación de poder con la escritora le promete, no sé, publicarla a cambio de una salida, ¿no? O de una cena. Ese tipo de circunstancias es tremendo que todavía siga pasando, pero es parte de la experiencia de ser escritora mujer, ¿no? ¿Y qué tal te va en el hecho de la relación con otras escritoras bolivianas? Como, bueno, no voy a nombrar a la montereña que también está afuera viviendo. Giovanna Rivero. Gio. Sí. Y otras, ¿no? Hay un paso dado para, no digo formar una comunidad de mujeres escritoras bolivianas, uh-huh, pero sí ese lazo que fortalece. Sí, sin duda hay un vínculo que yo siento, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, en especial con Giovanna Rivero, con Magela Baudoin, y aunque no está aquí en Santa Cruz, sino en La Paz, con Paola Senseve, ¿no? En el sentido de ciertas discusiones sobre estos temas también, y en el caso más particular de Giovanna y Magela, porque ahora nos hermana en cierta manera la circunstancia de que estamos ambas metidas en la edición, ¿no? Ellas acaban de inaugurar el sello Mantis, y yo me estoy lanzando con la editorial Dum Dum. Entonces, creo que esa circunstancia también nos da cierta complicidad, que es muy estimulante, ¿no? Antes de hablar de Dum Dum, queremos seguir pinchándote un poquito. A mí me ha llamado mucho la atención que has dicho que hay que tener en cuenta el lugar desde donde escribimos las mujeres. Yo también muchas veces lo planteo eso, el lugar desde donde hacemos activismo los maricones, por ejemplo. ¿Cuál crees que es el lugar desde donde tú escribes? ¿Desde la mujer cruceña? ¿Desde la mujer boliviana? ¿Desde qué lugar escribes? La verdad que no sé, porque en mi caso creo que necesito cierto no saber para que se produzca la escritura. Pero una pregunta, por ejemplo, de la que yo no me he librado y que sé que justamente de eso hablaba con otras escritoras mujeres en esta feria, es la pregunta constante de ¿para cuándo los hijos? ¿Por qué no tenés hijos? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿No? ¿Tiene que ver con la literatura eso? Tiene que ver, qué es lo que hablábamos, no sé si tanto con la parte más creativa, pero sí con cierta infraestructura ¿no? En la que nos movemos, ¿no? Ciertas circunstancias vitales, digamos, con las que nos movemos, porque no se puede obviar, por más que uno tenga intereses particulares sobre temas para los que escribir, que estamos viviendo en una sociedad que trata de esta, o que impone ciertas cosas sobre las mujeres, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso se cuela en mi escritura? No es algo que me interese tratar de la manera más consciente como una forma de denuncia, por ejemplo, pero sí me parece que está en los personajes femeninos como parte ya integrada de la historia, ¿no? Por ejemplo, tengo un cuento del ojo que es sobre una relación bastante perversa entre madre e hija, ¿no? Cruzada también por la religión, y que ahí se ven estas dinámicas, digamos, familiares que a mí me interesan entre mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, el lazo entre madre e hija es un lazo que por ahí se ha idealizado mucho, pero que también tiene... es un lazo difícil, a veces brutal, muchas veces violento también, que lleva una carga de expectativas que puede ser muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, desde ese lado sí me interesa mucho, digamos, abordar la condición de las mujeres, ¿no? Pero es algo que necesito no tener muy consciente al momento que escribo, porque si yo me propongo voy a escribir sobre este tema, ¿no? Generalmente no me sale el cuento, sino es algo que se va dando de una manera más intuitiva, digamos, en lo que escribo, y generalmente después, cuando ya tengo el cuento terminado, entonces me doy cuenta, era justamente este tipo de relación entre madre e hija lo que me estaba molestando o lo que yo venía teniendo en la cabeza, digamos. Sí, y además, cuando habla de los temas, de escoger un tema, Mercedes, yo le cuento que ella ha ganado el premio Aura Estrada 2015, y uno de sus cuentos justamente habla de un chico homosexual. Si nos podés compartir un poco de eso, que a mí me interesa muchísimo, porque soy pues mariquita, ¿no? En realidad tengo dos cuentos con la temática homosexual. Uno de ellos es el que mencionaste. No eres homosexual, ¿no? La verdad... ¿O tienes algo por ahí? Creo que todos tenemos algo en realidad, ¿no? De homosexuales, pero no, yo tengo una pareja hombre, digamos, y creo además que en esta época, por lo menos la generación más joven que yo, ya incluso no se lo plantea de esa manera, ¿no? Sino es algo mucho más fluido de si existe una relación con alguien de tu mismo sexo, no te condiciona tampoco de... no sé, con una identidad sexual rígida, ¿no? Y eso me parece que es un gran logro, que en mi generación ya yo vi un poco de eso, por ejemplo, de ese tipo de apertura, porque muchas amigas mías empezaron a tener relaciones con otras chicas, ¿no? Y fue como una especie de novedad con respecto a la generación de antes, en que esto estaba muy prohibido y muy escondido todavía. Ya yo no lo viví en mi círculo como si fuese algo infrecuente, ¿no? Sí. Pero me preguntabas, creo, por... ¿Sobre los cuentos? Sí. Sí, como te digo, tampoco fue que yo reflexionara así sobre quiero escribir sobre un personaje homosexual, sino que me pareció que era una parte más de todo lo que este personaje era, ¿no? Que por si acaso es un personaje altamente conflictivo, ¿no? Porque el lector tiene que decidir si es que está psicótico o si tiene una experiencia sobrenatural. Es indígena también, ¿no? No es indígena, pero vive en un pueblo pequeño donde hay muchas comunidades indígenas, y posiblemente él también sea por lo menos mestizo, ¿no? Pero lo que me interesaba mostrar ahí no es tanto este personaje como bueno o malo, sino como un adolescente que se siente asfixiado en su propio pueblo y que tiene la necesidad imperiosa de salir de ahí, ¿no? De mudarse, de irse a la ciudad, de ser otro. Bueno, Liliana Colanzi, es muy agradable estar contigo en este diálogo con los autores. Liliana Colanzi está casada con ¿Perdón? Casada no. No está casada. En Sirviñaco. En Sirviñaco, pero oye, el Sirviñaco son 2 años nomás, o 1 año, ya van 4, creo 5. Bueno, una relación hermosa que tiene con otro escritor boliviano, él es cochabambino, Paz Soldán. Y yo digo, ha sucedido en algún momento en que cada uno posiblemente en su espacio está creando, de pronto comparten algún escrito, están en el mismo camino y ofreciéndonos libros para el deleite, pues, finalmente, de los lectores y, bueno, esa imaginación que tienen. Una sola cosa te quiero decir al respecto, Mercedes, ya que estamos hablando de este tema de lugar de mujer escritora y hombre escritor, es que a mí me parece curioso que a mí me pregunta mucho de él y de qué se siente como vivir o salir con un escritor, pero a él nunca le preguntan lo mismo, de qué se siente o cómo es salir con una escritora, ¿no? Básicamente mi pregunta no es cómo sientes salir o vivir con él, sino cómo es una, cuéntanos una cotidianidad de dos escritores, cualquiera, el hombre o la mujer, juntos. Ajá. Sí, era simplemente un comentario, porque es una situación igual que me pasa bastante, de que realmente, generalmente se me pregunta a mí por esta relación con otro escritor, pero a él no, digamos, ¿no? Es como una ¿Y lo cosa, ves como un cliché, algo así? Como un poco así que porque quizás debes al hombre, estar podrida también de esa pregunta. Al hombre quizás se lo ve como una entidad más autosuficiente ahí, ¿no? Que no tiene ese espacio doméstico que pudiera incluir, no sé, su relación con su pareja escritora, ¿no? Sí. En cambio, la mujer sí. Pero hay que reconocer que Liliana Colanzi tiene un nombre y tu compañero también tiene un nombre. Entonces no son dos desconocidos, no es una escritora viviendo con un proyecto de escritor, ambos son escritores que tienen un renombre. Claro, pero generalmente es la pregunta que se me hace a mí, digamos, sí, sí. Más que a él, ¿no? Pero yendo a tu pregunta sobre lo que significa estar con alguien que está en el mismo rubro, con el mismo interés, creo que es un poco jugar con ventaja, porque uno tiene al lado a alguien a quien pasarle los escritos constantemente, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? Entonces, es como tener un editor en casa todo el tiempo, quien puede leerte y darte una opinión honesta, muchas veces brutal, necesariamente brutal, sobre tu trabajo, ¿no? Y esa mirada otra siempre es muy importante en el momento de escribir y de editar. Y la mirada tuya también. A ver, y a estas alturas de la vida y de los éxitos, ¿cómo se define Liliana Colanzi? Ay, me parece que éxito es una palabra espantosa. Justamente el otro día leí una entrevista a una escritora argentina, María Moreno, que decía, para mí éxito y terror están ligados, ¿no? Yo también creo que éxito y terror están ligados, y es una palabra que no sirve mucho en la literatura, porque no hay un lugar de éxito al que llegar, ¿no? El momento en que conseguís algo es el momento en que lo tenés que derribar para no convertirte en un museo, o en una estatua, o en un cliché de vos mismo, ¿no? Entonces, es un proceso constante de reinvención, de autocrítica también de lo que has hecho. Por ejemplo, yo no me llevo muy bien con mi primer libro, ¿no? Es un libro que ya no me gusta. Has dicho que lo quieres olvidar, ese libro. He dicho que lo quiero olvidar, ese libro. No sé, me cuesta mucho releerlo o incluso pensar en él. Entonces creo que por ahí, no sé si se oye. Sí, sí, estamos bien. Por ahí la idea del éxito con la escritura son dos conceptos que no van bien juntos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor tú no lo estás asimilando como tal, pero es la gente, las editoriales y los medios, los que te leen, los medios, quienes te ven como una mujer ya exitosa en el mundo de la literatura, ¿no? Sí, probablemente hay una cuestión mediática de la cual, no sé, el oficio mismo no se pueda separar, pero es la que menos me interesa a mí. En todo caso, me interesa Déjate querer, Liliana, hombre, por los lectores, mujeres. Sí, porque bueno, llega a suceder algo tan interesante. Hay un vínculo muchas veces que uno no lo puede expresar ante su escritor preferido, ante una novela, un poema. Y no es que ustedes se vuelvan una imagen sagrada, pero son algo especial, porque lo que ustedes escribieron, sintieron, o una historia imaginada, de pronto te hace vivir. Imagínate, el libro te hace recorrer un mundo que quizás no existe, existió para el escritor, y por eso te decía, déjate querer, ¿sí? Déjense querer. Bueno, eso sí, en realidad lo que más me interesa no es una idea de éxito, sino la manera en que se reciben los cuentos y tal vez la posibilidad de que alguien conecte con lo que escribo, que sienta algo a través de lo que escribo, que se reconozca en alguna situación o en un personaje, ¿no? Eso es lo que hace de la escritura algo que vale la pena. Mercedes, y ya hablaba Liliana un poco de un tema que yo percibo que a ella le preocupa, le genera un interés, le obsesiona, que es el mestizaje. ¿Cómo lo planteas tú el mestizaje? Ya has denunciado de que nos venden una idea, una imagen de mestizaje feliz. Creo que aquí en Santa Cruz hay un mito que se repite mucho acerca de que la relación con los indígenas no fue conflictiva como sucedió en los Andes bolivianos, sino que los indígenas habrían caído rendidos ante la cruz y ante la música barroca de las misiones, por un lado, ¿no? Que se aculturaron, digamos, con cierta facilidad y felicidad, y que de la misma manera el mestizaje fue algo que sucedió naturalmente y sin mayor fricción, ¿no? Y quizás ese sea un relato suave y más dura todavía, que está escondiendo ahí una realidad mucho más dura, mucho más violenta, como por ejemplo el hecho de que los indígenas que se refugiaban en las misiones, en muchos casos estaban tratando de escapar de una realidad mucho más dura, como era la esclavitud en las haciendas, ¿no? Tratos mucho más abusivos por parte de terratenientes, y que no lo hacían porque estaban convencidos de que el catolicismo era la religión para ellos, o que esa era una vida mejor que la vida que tenían ellos en el monte, ¿no? Sino como un recurso extremo, por ejemplo, para una situación que ya era despiadada, ¿no? Entonces, esto no se ve en el relato que domina aquí en Santa Cruz sobre la relación con los indígenas, y me parece que también, por ejemplo, industrias como la zafra o la goma, el caucho, ¿no? Han sido industrias que se han nutrido de mano de obra, en muchos casos esclavas, y que tienen muchísima relación con la idea de progreso que ha habido en esta región, digamos, y que no habla ahí de una relación feliz o justa con los indígenas, ¿no? Mercedes, antes de seguir con Liliana, quiero leer los mensajes de la gente. Liliana, explota el chat de la radio por escucharte, por preguntarte algo, dice Ruth Menacho. A pesar del frío, uno se siente acompañado con ustedes. Gracias por la posibilidad de conocer a los autores. Ingrid, Liliana, usted que conoce, ¿hay autores bolivianos destacados que sean jóvenes promesas de la literatura boliviana? Pregunta. Voy a seguir leyendo y tú rescatas las preguntas que quieras responder. Liliana dice... La estaba esperando, qué bueno escucharla, a la talentosa mujer de las letras, joven y hermosa. Quiero ir con ella de vacaciones permanente. Manuel, ¿por qué se fue de Bolivia, Liliana? ¿Tú crees que Bolivia se lee más en junio que en otros meses? Dice, ¿es la lectura en Bolivia todavía algo extraño? Sara, felicidades Liliana Colanzi por sus libros y cuentos. ¿Por qué decidió ser escritora? Pregunta. Gabriela, ¿es una frustración que menciona? ¿Tiene alguna frustración en la vida? ¿Es rudo escribir y creer en el arte como la escritura? Dice. Vanessa, Liliana y Edmundo Paz Soldán, ¿él influye mucho en sus libros? Pregunta. ¿En su forma de narrar? ¿Qué opina de él? ¿La literatura de Colanzi no es una literatura militante? Pregunta. Es decir, Ella obvia el tema de las mujeres y la situación social actual. Marcos, gracias a la Radio Bocina por la posibilidad de escuchar a Liliana Colanzi. Un saludo desde La Paz, dice. Susi, ¿qué opina usted de la Feria del Libro? ¿Se lee más en junio que en el resto del año? Ya lo habían preguntado. Santa Cruz de la Sierra y sus librerías. Me acuerdo de su artículo que fue muy crítico en una ciudad sin librerías, dice. Yo también lo leí ese artículo. Causó revuelo. Carmen, como mujer admiro mucho a Liliana y su trabajo. Es difícil producir y darse cuenta de su talento aquí en Bolivia. ¿Tiene apoyo? Dice. ¿Cómo se puede hacer una editorial? Rubén, genial entrevista. Trevor, Liliana, ¿se considera caduca a la hora de escribir? Dice. Es decir, ¿tiene algún método para escribir en un orden? Joel, yo quiero salir con... Diego. Diego, pronto publicarás un libro. Cristian, pronto publicarás un libro. Dice, seguro que será de temática gay. Es que yo no sirvo para otra cosa, querido Diego. Karen, ¿hubo momentos en que Liliana lloró cuando no le publicaron algún texto? Marcela, Liliana, te quiero mucho. Eres una mujer extensa e inmensa. Te mando un abrazote desde Cochabamba. Nadia, es una digna exponente de las letras bolivianas. Éxito a todas las mujeres escritoras. Ya vamos terminando. Santa Cruz está dando al mundo muchas mujeres talentosas. Liliana, Magela, Paola, Emma, Giovanna. Vamos por más. Blanca, en vacaciones permanentes, Liliana narra su vida. Pregunta. Y su lema, Lili, ven a Tarija. Ahí está Liliana, la gente que se quiere comunicar contigo, que quiere conversar contigo a través de la radio. Buenísimo, pero ahora quiero preguntarte a vos, Cristian, que elijas alguna de esas preguntas, porque han pasado tantas que ya me he olvidado. En todo caso, ¿cuál te interesa más que responda de todas esas? Había una primera, segunda. A ver, al micrófono, Mechi. Había por ahí una primera, segunda. Estamos locos en el pabellón infantil con Liliana Colanzi, pero también eso hace a esta feria, ¿no? Y este bullicio que es parte de la feria. Creo que hemos ido respondiendo varias, ¿no? ¿Ya? Seguro, pero hay una segunda o tercera pregunta que habías leído que me pareció interesante. ¿Sobre? No recuerdo. Sí, esta está genial. Si conoces algunos talentos bolivianos jóvenes para la promesa literaria en Bolivia. Bueno, voy a recomendar un talento boliviano joven en un sentido y no joven en otro, ¿no? Porque ayer precisamente compré un libro de la editorial Pasanacu de Sucre, que se llama Panacea, es un libro, un poemario de un autor cruceño que murió el año pasado, no joven, porque creo que ya era anciano, pero que vivió toda su vida en un psiquiátrico, en el psiquiátrico Gregorio Pacheco de Sucre, ¿no? Y produjo toda su obra, su poesía desde el psiquiátrico. Joven en el sentido de que no se lo conoce y quizás a partir de la edición o reedición más bien de que está haciendo Editorial Pasanacu de su obra, va a tener más lectores acá en Santa Cruz, donde es un gran desconocido. Y sí me parece una voz extraña, nueva, en el sentido de que no hace poesía desde un lugar luminoso, como suele ser un poco la literatura que se produce aquí, ¿no? Un poco celebratoria de lo que somos, etcétera. En cambio, él escribe desde la locura, ¿no? Y desde esa experiencia extrema que es lidiar con los demonios de la enfermedad mental, y a partir del psiquiátrico, ¿no? Ese es un autor cruceño que Panacea, acabo de descubrir, se llama Panacea, y que me ha impresionado mucho en su lectura, ¿no? ¿Te acuerdas el nombre? Y Perdón, no mencioné, se llama Hugo Montero. Hugo Montero, ¿y lo podemos encontrar en la editorial Pasanacu, aquí mismo? Sí, lo único que no sé dónde está, está en la feria el libro, yo lo compré a uno de los editores que ahí en la entrada de la presentación, pero lamentablemente no recuerdo en qué están, pero sí se puede conseguir aquí. El libro Panacea, que es un libro que nos recomienda leer, que tiene poesía de un cruceño que vivió, sabemos, bueno, cuántos años en Sucre, y nos repetimos el nombre. Toda su vida adulta en el psiquiátrico de Sucre, sí, se llama él Hugo Montero. Hugo Montero, gracias, Liliana, porque encontraste una joyita y lo podemos compartir en Radio Bocina. Yo lo veo a Cristian así, pero entusiasma. Él quiere conversar 3 días contigo, pero va a estar hasta agosto y la vamos a tener a Liliana Colanzi. Liliana, celebramos tu juventud y un camino inmenso que tienes para seguir escribiendo. Has tocado este tema que tiene que ver con esa parte de la vivencia del originario con el español que llegó desde esta región del oriente boliviano, la Chiquitania. ¿Chiquitania? Chiquitania, no sé hasta ahora. Creo que es Chiquitania, Chiquitania. Pero le decimos todos Chiquitania, ¿no? Me pasa lo mismo con la Chiquitania. Amazonia, que es la manera correcta de decirlo, pero sí, todos es que estamos acostumbrados a decir Amazonía, ¿no? Tuvimos a un escritor también cruceño y él recalcaba eso, ¿no? No se dice Chiquitania, es Chiquitania. Y lo decía un poco histriónico, ¿no? Un poco acelerado. Pero bueno, ojalá y un día podamos leer algo de Liliana Colanzi contando esto, que la cruz fue también dolor, aunque fue mensaje y todo aquel verso ahora escrito, ¿no? Soy católica, no me escapo de que hay algo inmenso, increíble en el universo, pero hay una verdad no bien contada todavía de ese encuentro de los españoles con nuestros pueblos originarios, con nuestros chiquitanos. Sí, totalmente. Y en ese sentido recomiendo muchísimo el libro de la historiadora Isabel Combes, que está aquí en la Feria del Libro, que se llama Curuyuki. Curuyuki. Que habla de la masacre indígena que hubo hace 100 años ya. Entre los guaraní y los hacendados del Chaco, ¿no? Fue un enfrentamiento en el que murieron, creo que 3.000 indígenas y alrededor de 50 soldados mandados por el gobierno, ¿no? Que se enfrentaron con los indígenas y que es, por ejemplo, para los guaraní, este ha sido un quiebre histórico, ¿no? En su relato. Pero para los cruceños parece que no hubiera existido, ¿no? Y es curioso también esta discrepancia de los guaraníes son una de las culturas más importantes de Santa Cruz y para ellos este hecho ha sido muy traumático y ha sido un quiebre de identidad y de historia, un antes y un después, y sin embargo los cruceños lo conocemos muy poco, ¿no? Entonces este libro histórico de Isabel Combes, Curuyuki, es muy bueno, tiene datos muy significativos y además es un libro que da gusto leer, ¿no? Que está muy bien escrito y que derriba muchos mitos alrededor de Curuyuki. Anotado para ir a curiosear. Sí, ahora sí vamos a ir ya dejándola en paz a Liliana, pero yo tengo dos temitas que no quisiera dejar en el tintero. Contanos por favor un poco de la editorial que estás montando. Hoy presentan la novela de Sara Gallardo, una escritora argentina. No sé si la palabra correcta es rescatar el libro, pero es la primera propuesta de Dum Dum Editora. Contanos un poco las expectativas, los ánimos para ello. Bueno, Dum Dum Editora es una editorial que se está lanzando esta noche, como bien decías, con la novela de la escritora argentina Sara Gallardo. Eisejuaz es una novela rarísima, ¿no? Con un lenguaje poético muy deslumbrante, que narra la historia de un indio mataco. En esa época se los llamaba mataco, ahora se ha llegado a la conclusión de que es un término despectivo y se lo llama huichí o huenayec, pero en el libro está todavía como mataco, ¿no? Que tiene la particularidad de que escucha la voz de Dios, escucha este mensaje divino que lo manda a cuidar de la persona que él más detesta y desprecia en la vida, que es un hombre blanco malvado, ¿no? Entonces, toda la novela es sobre la travesía espiritual de este hombre con una misión que no entiende, pero que quiere cumplir, ¿no? Y está contada con un lenguaje raro, que está constituido por frases muy cortas y en la que el lenguaje igual se va deformando y al deformarse tiene una cualidad poética muy, muy grande, ¿no? A mí me interesó mucho que este libro, por ejemplo, narra esta realidad del norte argentino, de Salta, es la frontera con Bolivia. Y de hecho este año me lancé hacia ese lugar porque Sara Gallardo se basó en la historia de un indio mataco, igual con esa historia, con una historia similar. Entonces yo quería saber un poco más del personaje y fui a Embarcación, un pueblo en Salta donde este cacique, este huichí, vivió, y me enteré que Isecuaz, este es el nombre del personaje, era boliviano. Era un indígena boliviano que salió del monte y se fue para Salta buscando la evangelización de su familia, ¿no? Él se fue tras los pasos de un pastor anglicano, digamos. Y sí, él sentía este mandato divino de este llamado divino, ¿no? Y Sara Gallardo parece que ella tenía una columna en un periódico, en un semanario confirmado. Entonces un día se cansa de las historias que está escribiendo y pide que la manden a Salta, pide que la manden al norte argentino. Y en un hotel de Embarcación entra en contacto con Isecuaz y le cuenta esta historia de su salida del monte siguiendo el mensaje del pastor anglicano y de todas las desdichas y miserias de su pueblo, ¿no? En la ciudad, de cómo iban muriendo por la peste, de cómo también las mujeres estaban prostituyendo, de cómo entraban en contacto con la propiedad privada, ¿no? Etcétera. Y ella primero lo registra esto como una crónica que publica y un par de años después saca la novela. La novela en su momento tuvo muy buena crítica, pero luego fue olvidada como por 3 décadas hasta que el escritor y crítico argentino Ricardo Piglia la rescata como una de las 25 novelas fundamentales de Argentina, y ahí es donde nuevamente se la empieza a leer, ¿no? Es una novela, la verdad, rara en todo sentido, porque narra un lugar, una región geográfica que no ha sido narrada, sí habla de circunstancias históricas, pero obviamente que al ser novela está ficcionalizada y atravesada, sí, por todo el aparato ahí narrativo ya de la escritora, ¿no? Pero sí habla de una realidad que no ha sido quizás muy, muy ficcionalizada, ¿no? Y con un lenguaje que es realmente un hallazgo. Hay que ir esta noche. Ahí vamos a estar, vamos a estar ahí. Haciendo barra. Editorial Dundun. Sí. ¿Es tu editorial, Eliana? Sí, es mi editorial. ¿Y es un primer libro? Es un primer libro. De lo que se trata Dundun Editora es, por un lado, de rescatar o volver a poner en circulación y en discusión obras que en su momento pasaron desapercibidas o que eventualmente fueron olvidadas, ¿no? Así que me interesa, por ejemplo, esa labor de rescate, de mirada al pasado, pero no es la única faceta de la editorial. También queremos, por ejemplo, publicar obras en géneros que no son tan populares o conocidos en Bolivia. Por ejemplo, la ciencia ficción, que es un tema que me interesa mucho, y uno de los siguientes libros va a ser una novela de ciencia ficción. Y también géneros como el ensayo, ¿no? Pero no el ensayo político, no el ensayo de política y de coyuntura, sino el ensayo literario, porque me parece que si no hay crítica, ¿no? El arte desaparece, se diluye. Entonces rescatar un poco el ensayo como una manera de estar en contacto con el presente y con el pasado, ¿no? Y de volver a leerlo y de volver a interpretarlo. Y por otro lado, cambiar la sensibilidad un poco y orientarla hacia otros géneros como la ciencia ficción, digamos, que son una forma también de pensar en la realidad, pero desde otro ángulo. Qué bueno, Liliana, felicidades y que vaya viento en popa. Es una inversión y una convicción que van juntas, ¿no? Y un gran aporte, sin lugar a dudas. ¿Quieres seguir leyendo, creo, Cristian? No vamos a leer ya los mensajes, ya. Lamentablemente. Ya la hemos, le hemos robado más de 30 minutos de su vida. Y además, gracias, yo tengo el logo aquí de Dundun Editora, que es un platillo volador No le hemos preguntado sobre su obsesión con lo extraterrestre todavía. Ahí viene la ficción. Va a ser un tema que va a quedar ahí. No, que nos diga qué significa el platillo volador. A ver. Bueno, como están escuchando, los oyentes no lo pueden ver, el logo de Dum Dum Editora es un platillo volador que está abduciendo un árbol, ¿no? Entonces, este logo tiene relación con el lema de la editorial, que es tenemos un pie en la selva y otro en Marte, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención es unir estos espacios que aparentemente no tienen relación alguna, como hacer la selva, que representa de alguna manera una idea de lo rural o de lo no civilizado, digamos, con un espacio absolutamente futurista y tecnificado como es, no sé, Marte, y la idea de la nave espacial, ¿no? Entonces, justamente la idea es relacionar estos dos espacios, ver cómo podrían dialogar entre sí, que tiene que ver con la idea un poco de Dum Dum de rescatar autores olvidados de otras épocas, pero también mirar hacia el futuro a través de la ciencia ficción. Qué bonito, ¿no? Y para terminar ya, Liliana, ¿qué opinas de la Feria del Libro? Ha sido una gran crítica tú de la Feria del Libro, de la temática del pabellón infantil, una gran crítica del quehacer cultural igual en Santa Cruz, de la Secretaría Cultural, de la Secretaría de Culturas en Santa Cruz. Yo ya lo decía, que Liliana Mercedes es una escritora bastante crítica y por eso me he obsesionado en seguirla y husmear su Facebook cada vez. ¿Qué opinas como fenómeno cultural de la Feria del Libro y toda esta... A nivel Latinoamérica se da este factor popular de ir a comprar el libro de un famoso, de ir a comprar el libro de un youtuber, de ir a comprar el libro de un personaje de la televisión, como fenómeno cultural? ¿Cuál es tu visión sobre la Feria del Libro o sobre las ferias del libro? Que seguro que también ocurre algo parecido en Buenos Aires, donde has participado en la Feria del Libro allá, ¿no? Bueno, me parece, por ejemplo, que la entrada a la feria todavía está un poco cara, ¿no? 20 bolivianos para adultos me parece todavía una cantidad alta, ¿no? Considerable, la de los niños, la entrada para niños o más bien para menores, hasta 18 años, es 5 bolivianos, lo que me parece un monto mucho más accesible, pero creo que en ese sentido, no sé, la alcaldía o la gobernación deberían ponerse las pilas para ayudar a bajar los precios de las entradas. Ahora, una crítica que se le hizo antes a la feria era justamente que no tenía espacios de debate o análisis crítico, digamos, de lo que se estaba produciendo y simplemente era un espacio para la presentación del libro. Eso desde este año veo que ha cambiado porque sí se han visto varias mesas de debate y discusión y de hecho un encuentro también sobre narrativa, ¿no? Que pone en diálogo autores internacionales con autores locales, lo cual me parece un gran avance. Y también, por ejemplo, una crítica que había era que el premio de la Cámara del Libro, el premio Nobel Escritores de la Cámara del Libro, fue parado, no se convocó, digamos, durante 2 años. Pero este año sí ha vuelto a ponerse en marcha, ¿no? Entonces, sí me parece que la feria ha ido evolucionando y mejorando en ese sentido. En otros creo que todavía hay algunas falencias. Por ejemplo, si bien es importante traer escritores de afuera y ponerlos en diálogo con escritores nacionales, no se trae los libros de estos autores, ¿no? Entonces quedan como unas figuras ahí supuestamente importantes, pero nadie sabe qué escriben o cómo son sus libros porque no están. Entonces una recomendación que yo hago básica. Es también básica, ¿no? Que al traer un escritor acá se haga el esfuerzo de traer mínimamente, no sé, 10 libros de estos escritores, porque si no, no hay una una repercusión, ¿no? Pasan por acá como un nombre, pero un nombre vacío, ¿no? Porque no hay ahí una obra a la cual uno pueda acudir a leer y a comprar, ¿no? Debería haber como una previa, además, ¿no? Porque sí, de lo contrario no tiene sentido. Estaríamos sí, como los políticos que se van al Parlamento a aprobar leyes y apenas están leyendo las 1000 hojas que se los dieron hace ratito y van a aprobar una ley. Entonces, en ese encuentro podría darse esos encuentros más provechosos teniendo los libros y pudiendo haber tenido un previo, no sé, una posibilidad. Pero bueno, Liliana, muchísimo para conversar contigo. Ha sido encantador. Muchísimas gracias. No cambies. Muchísimas gracias. Por favor. Mercedes, muchísimas gracias, Cristian. Y un placer estar acá. Y nos volvemos a ver en la presentación de Dum Dum, ¿no, Mercedes? Sí, sí. Le hemos preguntado de Dum todo. Dum. No va a querer volver jamás a este espacio radial. Por el contrario, cuando quieran. Le hemos preguntado si es homosexual, le hemos preguntado de su vida sentimental. Nos hemos metido un poco ahí en sus intimidades y esa es la idea. Muchísimas gracias, Liliana, ha sido un placer. Gracias, el placer ha sido mío. Enseguida volvemos con otra entrevista en Diálogo con los Autores.